comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, dos músicos, dos tradiciones musicales folclóricas diferentes, dos paisajes sonoros separados por cientos de kilómetros y una canción de Ruiseñor. Las melodías de Ruiseñor inspiraron este embriagador álbum folclórico de la flautista eslovaca Micaela Andalová y el contrabajista noruego Adrián Mir, llamado Singing Nightingale, o sea, canta Ruiseñor en español. La música folclórica a menudo proviene de fuentes desconocidas. Puede que no se conozca el autor original y las melodías suelen transmitirse de forma oral. El proyecto de Micaela y Adrián fusiona las diferentes músicas folclóricas de sus respectivos países, encontrando un punto en común en las cualidades sonoras de los instrumentos y desarrollando un nuevo estilo folclórico híbrido, auténtico, por derecho propio. Estos 11 temas son una fusión cautivadora de estilos folclóricos tradicionales, abordados por músicos con un trasfondo vanguardista de improvisación y de jazz. El álbum rinde homenaje a un ave enormemente expresiva y encuentra una universalidad extraña y relajante en los sonidos folclóricos de diferentes países, el ruiseñor. Escucharemos a Micaela Andalová y Adrián Mir desde su disco Singing Nightingale, Canta Ruiseñor, del 2024, esta breve pero animada melodía, Singing Nightingale, o sea, Canta Ruiseñor, una traducción de Zafiehav Slavisku, una canción tradicional eslovaca. El dúo experimenta con este tema del pájaro cantor la exploración del instrumento de todo el mundo y sus ricas texturas tonales. Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les voy a presentar un disco muy particular. Él proviene de dos artistas de primer nivel, el guitarrista Melón Jiménez, que ha creado una gran cantidad de música, no solo de flamenco, sino de muchos estilos afines, que es un fiel seguidor de la tradición de sus raíces gitanas y andaluzas y también de la innovación de la guitarra flamenca, trasladando meticulosamente técnicas del sitar, la guitarra slide y el jimbri africano en su guitarra. Lara Grown es una flautista compositora canadiense nacida en Vancouver en 1990, especializada en flamenco. En 2021 se convirtió en la primera mujer y la primera persona extranjera ganadora del premio Filón Minero al mejor instrumentista del Festival de Cante de las Minas. En su trabajo combina también la flauta flamenca con el bansuri indio. El disco que les mencionaba se llama Confluencias y es el nuevo trabajo de Melón Jiménez, en el que mezclan instrumentos folclóricos con los sonidos electrónicos y la espiritualidad de la flauta bansuri con la guitarra flamenca. Fue presentado en Madrid en el Festival Femina Jazz. En él se adentran en el mundo de la música electrónica y representa la convergencia de la vanguardia con la tradición de los instrumentos folclóricos, con el sonido electrónico y de lo familiar con lo desconocido. Deslumbrantes riffs de guitarra flamenca, sofisticados pasajes sonoros electrónicos, místicas melódicas de bansuri y coloridas improvisaciones de flauta se unen en este viaje musical verdaderamente singular. Escucharemos a Melón Jiménez y Lara Grown desde su disco Confluencias del 2024, el tema Pardo Perdido. Canto y la palabra.